Resulta curioso que la primera exposición de School Passion esté más orientada a administradores de sistemas que a desarrolladores. Así que antes de comenzar, quisiera hacer rápidamente una encuesta rápida. ¿Cuántos de acá son desarrolladores, programadores? La mayoría, obviamente. ¿Cuántos de acá son sysadmins o administran sistemas? ¿A quién todavía? Okay. O sea, estoy prácticamente contra todos mis, contra todos mis némesis acá. Les voy a contar una historia bien particular. Creo que mejor hablarla así nada más. Y lo digo desde el punto de vista que he trabajado en ambos frentes, como desarrollador y como administrador de sistemas, o sysadmins, developer y sysadmin. Los developers tendemos a ser bastante orgullosos de lo que hacemos. Casi nos consideramos inmortales en la forma como trabajamos. En algunos lugares incluso nos podemos considerar prácticamente unos rockstars o las estrellas de todo el lugar al momento que podemos resolver un problema. En realidad, no hay razón alguna para que no sea así. Lo que termina siendo uno como programador, y al menos desde mi punto de vista, se acerca más al arte y a la artesanía que a la ciencia exacta que nos quieren meter en la universidad. Nota mental adicional a lo que comentó Joe Days al inicio. Yo no soy ingeniero, por si acaso. Yo me catalogo como un simple artesano de software cuando se trata de desarrollo, nada más. Es por eso que el espectro de los desarrolladores es bastante amplio. Trabajar con desarrolladores en un equipo de trabajo, para aquellos que han estado integrando uno, resulta complicado. ¿Por qué razón? Porque si son buenos, hay bastantes egos de por medio. Hay bastantes ganas de demostrar que eres el mejor del grupo. Hay bastantes ganas de demostrar que puedes armar el mejor algoritmo para resolver en la menor cantidad de milisegundos, quizás una raíz cuadrada, un algoritmo matemático muy complejo. O posiblemente encontrar el CSS perfecto, la combinación ideal en JavaScript para poder hacer un efecto que pueda funcionar en navegadores. A los desarrolladores que se matan haciendo esto, que se sienten orgullosos por hacer esto, yo les tengo un mensaje. Al cliente no le importa. Al cliente lo que le importa es que lo que le presentes funcione. Así hayas tenido que parchar. Si para él funciona en Internet Explorer, funciona. Pero algunos deben haberlo vivido. Si para él, como se llama, le has resuelto un problema de planillas haciendo el cálculo a mano en tu código, funciona. Eso no quita que se tenga que apreciar lo que nosotros hacemos como desarrolladores. Como desarrolladores, segunda encuesta. ¿Cuántos de acá aplican metodologías ágiles en sus trabajos? ¿Cuántos conocen metodologías ágiles? ¿Cuántos han oído hablar de metodologías ágiles? ¿Cuántos no saben nada de metodologías ágiles? Entonces el público ya conoce un poco sobre el tema de metodologías ágiles. Le resulta común hablar de Scrum, hablar de Kanban, hablar de TDD, hablar de integración continua. Ya sea que lo practiquen, ya sea que lo hayan googleado, ya sea que quisieran practicarlo, pero por culpa de su jefe no lo pueden hacer en su trabajo porque todo se maneja en cascada todavía, pero lo tienen impregnado ahí. No voy a orientar entonces la charla tanto a cómo un sysadmin administra o maneja lo que él tiene bajo las metodologías que ustedes ya conocen. Lo siento, Carlos. Sino vamos a ir a un poco más allá. Quiero que entiendan lo que los desarrolladores tenemos que vivir con gente como ustedes. Vamos hacia atrás con el lado de los sysadmins. El trabajo de ustedes es obtener resultados, obtener un producto. Sea una página web, sea un sistema web, sea un sistema de texto. Ese trabajo de ustedes como desarrolladores es poder obtener un resultado rápido y efectivo. Y por eso muchos de ustedes han aplicado, conocen metodologías ágiles en este caso. Han descubierto o se sienten convencidos o tienen curiosidad por saber si una metodología aplicada como Kanban o Scrum puede organizar a tu equipo de trabajo para obtener mejores resultados. Eres consciente de que la vieja metodología de cascada de poner un requisito al inicio y al final y encerrar 6 meses a tu equipo para que al final de 6 meses dar un resultado que no es el adecuado para tu equipo no funciona. Aplicas iteraciones o al menos tratas de aplicarlas en la medida que tu jefe de proyectos te lo permite. Tratas en cierta manera de meter test en tus programas. En la medida de lo posible, porque cuando estamos sobre la hora, los test al diablo, generalmente. Pero todos tenemos la conciencia que los test son buenos. En cierta manera, las metodologías ágiles, y eso ustedes lo saben, ya sea porque lo practican, ya sea porque lo han leído, porque lo han googleado, buscan mejorar la calidad del producto que ustedes hacen. Que no es el código fuente, es en sí el software en general. ¿Cierto? Y uno de los conceptos principales que tienen que ver ustedes en el tema de desarrollo es el hecho de poder manejar la... manejar el hecho de poder reproducir totalmente lo que tu código produce. Lo que tú escribes tiene que producir el mismo resultado en los N escritorios de desarrollo, en el sistema de staging, en el sistema de preproducción y en producción finalmente. Tiene que ser totalmente predecible. Pero ¿sabes tú quién se encarga de hacer esos scripts? ¿Sabes tú quién se encarga de poner esos post hookups en tu sistema de versiones para que automáticamente se lance todo el byte, se comience a construir y automáticamente termine deployado en un sistema de producción que puede ser una computadora, puede ser un equipo en cloud? De eso se encargan los sysadmins. Los sysadmins, en cierta manera, son las personas que se encuentran en un gran barco en la sala de máquinas. Arriba pueden estarse matando, pero abajo la sala de máquinas tiene que seguir funcionando hasta que el barco se hunda, generalmente. Entonces, generalmente, bajo este aspecto, resulta complicado poder pensar en los desarrolladores comparados con los administradores de sistemas. Generalmente, los administradores de sistemas tenemos que lidiar no solamente con desarrolladores, tenemos que lidiar con usuarios. Y no en el sentido de usuarios como ustedes lidian, ese que te dice, no se ve bonito en mi Internet Explorer. No, ese que te dice, la computadora no enciende y es porque el conector no está conectado. O sea, ese tipo de usuarios. O sea, los mismos problemas, pero con diferente coeficiente de verdad posiblemente. Tenemos que lidiar con el problema, voy a decirlo bien claramente, de ustedes. Cuando un programa no funciona, ¿quién le echa la culpa? Nadie dice que ha sido el código. Nadie dice, lo que frente ha sido, la computadora no funciona. ¿Ya? Generalmente la primera línea de ataque en toda organización es los sistemas no funcionan, el servidor no funciona, la computadora no funciona. Y a los primeros que llaman son a la primera línea de ataque, a los sysadmins. Ustedes como desarrolladores entrenados en metodologías ágiles ya conocen el concepto de repetibilidad. O sea, simplemente tener una estructura que te permita bajar la misma versión de código en todos los desarrolladores y poder repetir todo el entorno de desarrollo completo en manera inmediata. Los administradores de sistemas generalmente no hacen eso. Los administradores de sistemas viven más apegados, tuneando lo máximo posible las máquinas en las cuales van a correr los sistemas de ustedes, que muchas veces se lo toman muy a la personal. ¿No, Carlos? Lo que voy a agarrar el punto es a la única persona que conozco acá que es Isabel, justamente. Tendemos, porque eso es lo que terminamos haciendo, tendemos a buscar la perfección en la configuración. Tendemos a tratar de encontrar soluciones quizás un tanto ingeniosas al tema. Tendemos a tener que configurar manualmente cada uno de nuestros servidores. Mientras ustedes, por el lado de desarrollo, trabajan en un esquema muy cercano al de producción, al de ensamblaje en masa, en cierta manera, buena parte de los procesos que normalmente ustedes tendrían que hacer ya se encuentran automatizados por sysadmins, por si acaso. Los sysadmins tienden a justamente, a pesar de automatizar los procesos de ustedes, no automatizar sus propios procesos. No resulta, resulta muy común, por ejemplo, tener una granja de servidores y que un administrador de sistemas se las pase desde las medianoche hasta las 6 de la mañana entrando servidor por servidor, verificando cada una de las configuraciones manualmente para al final del día encontrarse las que se encuentren completamente perfectos. Y ese concepto es bastante simple, ¿saben por qué? Y lo digo desde la forma de vista, tengo un colega que va a ser curso expositor en unos días, José Luis Bugarín, y con él siempre bromeamos donde trabajamos. Digo, mi trabajo es hacer que cuando el sistema falle sea solamente tu culpa, él es el que se encarga de desarrollo, yo me encargo de los servidores. Entonces, lo que yo intento garantizar al máximo es de que no tenga por qué quejarse que hay un problema de operaciones. Todos los administradores de sistemas que conozco tienden a llegar a esa meticulosidad bastante grande. En cierta manera, si te das cuenta, tiende a haber cierta diferencia entre los perfiles. Otra diferencia bastante importante es, nosotros los desarrolladores tendemos a querer usar lo último. No es extraño tener, por ejemplo, alguien que quiera mezclarte Por ejemplo, armar un sistema con Node.js para que te escuche en un puerto REST, para poder mandar eso a una base de datos no SQL, de información asíncrona. No sé si le suena a ese tipo de arquitectura. Bastante bella. ¿Ya? El hecho es de que no resuelve problemas, pero los programadores tendemos a eso. Queremos usar lo último que ha salido. Si no, no existirían los de Ruby on Rails. ¿Cuánto acá usan Ruby? Ah, mira, qué bueno. ¿Cuántos conocen el concepto de una Colbert Machine? ¿El concepto de una Colbert Machine? Es más fácil entenderlo con una imagen. Muchas veces los desarrolladores tendemos a esto, ¿no? Ingeniería sobre ingeniería sobre ingeniería sobre ingeniería para demostrar que somos inteligentes, somos ingeniosos para resolver un problema. ¿Cierto? Los sysadmins tienden más bien a esto. Si para matar, para romper algo, necesito una piedra y me basta con una piedra, funciona. Los administradores de sistemas, al contrario, tienden a usar los elementos más estables que puedan existir para poder resolver sus problemas. Hacerlo de la manera más simple. ¿Por qué razón? Porque tendemos a tratar de encontrar soluciones manualmente. Por tanto, eso es uno. Segundo, ¿qué es la parte más inestable de un programa? El programa en sí, pues el software. Cuando hay desarrollos encima, y que son desarrollos que van corriendo sobre la marcha, lo que se va a romper, lo que va a dar resultados incorrectos, es el software que se está desarrollando. El trabajo como sysadmin es trabajar con el software que está debajo de ese software. Software que se supone que tiene que ser estable. O sea, tú no tienes por qué razón preocuparte de que tu sistema deje de funcionar por un segmentation fault en la base de datos, en el core de la base de datos. O un core dump en el sistema operativo. Esa no es tu preocupación, eso no debería ser la preocupación de ustedes. Esa es la preocupación de un administrador de sistemas. Y para eso los administradores de sistemas tienden más bien a utilizar lo que exista como estable. A diferencia de los desarrolladores que usamos lo último, el último framework, la última librería, los sysadmins tienden a usar las versiones más estables de paquetes, de sistema operativo, de librerías, de base de datos. Ahí tenemos una segunda diferencia bastante importante entre desarrolladores y administradores de sistemas. Entonces, ¿cómo? Me gustaría poder decirles cómo ustedes pueden hacer la vida más fácil a un sysadmin, pero no, eso es imposible. ¿Cómo es que un administrador de sistemas puede trabajar junto con ustedes en un entorno de desarrollo ágil? Bajo ese esquema que les menciono, y ya se los acaba de mencionar, los administradores de sistemas se convierten, repito de nuevo, en los maquinistas de un barco, de batalla, de guerra. O sea, el barco puede estarse, la gente puede estarse matando arriba, pero ellos tienen que seguir en la maquinaria. O como estaban los maquinistas del Titanic, siguiendo con la máquina hasta que el barco se hunda. ¿Se dan cuenta que no hay interacción en ese aspecto? Y una cosa bastante común que ocurre entre equipos de desarrolladores y administradores de sistemas es justamente esta falta de comunicación. Lo que yo les menciono, que a veces vivo con José Luis o Gabriel en la oficina donde trabajo, es una manera muy jocosa de mencionarles las veces que yo he visto peleas reales entre grupos de administradores de sistemas con desarrolladores tirándose barro con ventilador el uno contra el otro. ¿Por qué motivo? Mucho más, y esto lo he visto más, cuando los desarrolladores no tienen por qué tenerlo, no estoy que lo esté acusando, no tienen por qué tener razón alguna ellos de conocer cómo funcionan los sistemas que están debajo. A ti como desarrollador te debe importar un raón embutido que donde va a correr tu última gran great application sea sobre Linux, Windows, Solaris, Commodore, Atari, no te importa, la cosa es que corra. De quien se encarga de la decisión de la plataforma justamente es la parte de administración. Pero ahí comienza el primer problema. Ya no estamos en una época en la cual tú puedas decir que la infraestructura es independiente de tu código totalmente. No, lo que Java nos quiso vender no funciona, ¿ya? Lo que ustedes escriben va a depender bastante de la infraestructura. Y el mejor ejemplo que se tiene ahora es justamente dónde corre la mayoría de infraestructura de Internet en estos momentos. O dónde va a tender a correr la mayoría de infraestructura de Internet en estos momentos. Dónde va a tender a correr la mayoría de infraestructura, no solo de Internet, de empresas privadas, de ustedes mismos. ¿Cuántos de ustedes usan Google Apps? ¿Cuántos de ustedes usan Cloud en general? Y el momento en el Cloud comienza a estar involucrado en esto, se comienza a cruzar esa fina línea donde tú dejas de conocer dónde está corriendo lo que tú deployes, de cierta manera. ¿Ya? En realidad, recomendación, no les haría mal un poco de arquitectura de software, un poco de conocer, un poquito nomás sobre Linux, sistemas operativos, un poquito, lo suficiente como para que puedas interactuar rápidamente con un sysadmin, paréntesis aparte. Regreso al tema. Comienza a desdibujarse esa línea y por tanto tiene que haber un diálogo entre administradores o sysadmins y desarrolladores. ¿Cuántos de acá trabajan en cloud? Amazon, Google, Rackspace, Linode, no son muchos. Cuando ustedes comienzan a trabajar en cloud como desarrolladores, ustedes en cierta manera se convierten en sysadmins. Cuando yo deployo máquinas en Amazon, Amazon me da herramientas suficientes para poder lanzar máquinas automáticamente en el caso de carga, ¿no? Un trabajo que nosotros los administradores del sistema, los sysadmins, tenemos que hacer, por ejemplo, con ustedes, los desarrolladores, es proveerles un entorno de desarrollo, de staging y de preproducción lo más idéntico posible a producción, ¿no? ¿Cómo puedo lograr eso? El cloud, en cierta manera, te lo facilita, ¿no? Te da la posibilidad de generar una máquina y automáticamente poder repetir esa configuración. Eso, repetibilidad, por ejemplo, es un concepto que viene desde el mundo ágil. Poder obtener la configuración lo más rápido posible de manera automática. En cierta manera, las metodologías ágiles apoyan la mayor cantidad de automatización posible de tareas que no requieran mayor inteligencia o mayor trabajo. Aplicado eso, a mí como administrador, ¿qué significa? Me voy a olvidar del cloud, incluso. Hasta hace un tiempo, les acabo de mencionar, generalmente, cuando uno tenía que entrar a administrar, tenía que irse a una consola. Y así como abro una consola acá, abrir por lo menos unas 8 consolas más en paralelo. No voy a entrar al servidor, miento. Ingresar a servidor por servidor para hacer las configuraciones. El gran problema de hacer eso es lo que acabo de decir. Pero esa es la primera lección que como desarrollador le puedes enseñar a un administrador de sistemas. Tú como desarrollador ágil estás acostumbrado, o al menos estás tratando de obtener repetibilidad. ¿Cuál es tu primer factor para obtener repetibilidad? Tu manejo de versiones. ¿Cuántos de acá usan sistemas de manejo de versiones? Subversion, Git, Mercurial, SourceForge. Bueno, para los que no conocen el tema de manejo de versiones, ¿cuántos no conocen el tema de manejo de versiones acá? Ya, sí lo conocen entonces. Puedo ir más rápido. Si ya conocen el esquema de manejo de versiones, saben ustedes de que pueden hacer rollback hasta una versión específica, levantar el sistema en esa versión, probar configuraciones en ese tema. ¿Por qué no le piden a su sysadmin que él también lo haga? Y yo les voy a decir esto desde el lado del sysadmin. Muchas veces a nosotros, si ustedes piensan que ustedes apagan incendio, los administradores de sistemas apagan incendio, si ustedes apagan incendio una vez a la semana, los administradores de sistemas apagan incendio todos los días. Porque tenemos que trabajar con maquinaria que puede estarse incendiando. Mientras incendia, tenemos que darle a ustedes maquinaria para que puedan seguir trabajando. Léase, si un servidor se cae, yo tengo que darte un servidor que te funcione mientras seguimos arreglando ese servidor. ¿En qué mejor escenario para poder aplicar repetibilidad en las configuraciones? Problema típico. ¿Cuál es el problema más típico en el que siempre nos vamos a enfrentar desarrolladores con administradores de sistemas? Son en dos. Las bases de datos y el caché de web. No la web, el caché de la web. en el tema de base de datos, porque a ustedes les gusta hacer un montón de joins, join, como desarrollador te olvidas que dices, no, métele más peor. No, mi estimado. Al menos mejora tu código un poco, ya. Pero es un punto en el cual siempre nos vamos a encontrar. Y es un punto en el cual siempre nos van a pedir los otros desarrolladores mayor tuning. Pero lo que tendemos a hacer, y no me vas a dejar mentir, Carlos, es lo hacemos en el momento, parchamos y bueno. ¿Cierto? O sea, tendemos a eso porque estamos muy acostumbrados a apagar incendios. A mucho mayor ritmo que ustedes. Porque ustedes solamente lo pagan cuando el usuario se da cuenta. Nosotros lo pagamos cuando ustedes se dan cuenta. Ustedes son más ágiles que los usuarios. Supongo, ¿no? Bajo ese aspecto, el desarrollador, el sysadmin, puede encontrar mejor, mayor este uso del manejo de esquema de versiones. ¿Por qué razón? Quizás se les resulte un poco complicado entenderlo. Quizás es más sencillo hacerlo cuando los administradores de sistemas trabajan en plataformas tipo Linux, tipo Unix, tipo Solaris, en las que las configuraciones son archivos de texto. ¿Por qué razón se los menciono? Porque, señores, ustedes son los principales trabajadores en archivos de texto. El código fuente es archivo de texto, ¿cierto? Las configuraciones tipo wizards, Windows o manejadores de ventanas o web browsers con asistentes, generalmente no permiten automatizar este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque es muy diferente tener un archivo de texto, copiarlo, manejar un sistema de versiones, saber que ese archivo fue modificado tal fecha, a hacerlo con un esquema tipo wizard de siguiente en Windows. En cambio, en un esquema en Linux, por ejemplo, en el cual la mayoría de configuraciones se encuentran en archivos de texto, es mucho más sencillo que el administrador de sistemas vea las configuraciones como ustedes ven un archivo de texto, como código. Ese concepto se conoce como infraestructura as code, infraestructura como código. A partir de ese momento, las configuraciones, o sea, no solamente el código que ustedes escriben, sino las configuraciones base de lo que podría ser el servidor web, de lo que podría ser el acelerador web caché, de lo que podría ser un daemon de correo electrónico que ustedes usen para mandar correos en el sistema, de lo que sería, ¿cómo se llama?, el engine de la base de datos, se convierte en parte integral también de todo tu esquema de integración continua, de todo tu esquema de manejo de código. Y a partir de ese momento también se puede saber muy claramente en qué momento un cambio de configuración originó una degradación de performance. Tan igual como cuando ustedes cometen un error en el código, me ponen 20 joins en una línea y eso va a originar una degradación de performance. Es una primera lección que yo plantearía, yo lo voy a plantear de esta manera, que comiencen a transmitir con los administradores de sistemas con los que ustedes trabajan, porque son con las principales personas con las que se van a pelear y con las que tienen que comenzar a dialogar. Ese es el primer concepto importante para un administrador de sistemas. Muy sencillo, dar un vistazo, por ejemplo, en GitHub, como un montón de programadores han dejado configuraciones de Emacs y de Vim para ser libremente usadas y poder simplemente cargar y reconstruir configuraciones. Poder enviar en mi sistema de manejo de versiones mis configuraciones de todos mis servidores, ¿qué me permitiría? Ya no tener que estar repitiendo paso tras paso de configuración, simplemente hacer un git pull. Yo soy fanático de git, lo siento, así que me voy a escuchar hablar de git nada más. Git pull a cada momento, para poder repetir automáticamente configuraciones en un servidor. Voy un paso más allá, hago un listado de todos mis requerimientos en mi sistema operativo base, si uso CentOS o Red Hat, por ejemplo un Joom Update, todo el listado de RPM necesario para poder hacer la instalación, o en el caso de usar Ubuntu, Debian o demás, voy a poner música creo. En el caso de usar Ubuntu, Debian o demás, hacer un listado de todos mis requerimientos y poder manejar eso en un esquema de versiones. Al comenzar a manejarlo como un esquema de versiones, puedo manejar el primer concepto que ustedes manejan, repetibilidad. Un paso más allá. Pero eso no me exime a mí de tener, por ejemplo, que hacer este paso en todos los servidores en los cuales yo trabajo. ¿Cierto? Pero sí me permitiría, o incluso les permitiría a ustedes poder levantar una máquina virtual completa donde tengas todo tu entorno de desarrollo funcionando. A diferencia de lo que haces ahora, que levantas tu entorno de desarrollo en tu máquina local. Es un paso interesante. Y lo puedes conversar con tu administrador de sistemas. Y por primera vez puedes tener una máquina completa donde se cae y le echa la culpa a él. Se cae. El segundo paso, donde tú entras, hasta allá donde entra el tema de metodología ágil en cierta manera, es un concepto que fue explorado por una distribución de Linux, Ubuntu, curiosamente. Que es un concepto que ustedes conocen, que es el TDD, Test Driven Development. La idea es muy simple, Test Driven Development, ¿cierto? código que prueba el código que has escrito. Nada más. No hay mayor arte en eso. Claro, y tener la disciplina para escribir el código que va a probar tu código, que es la parte complicada del asunto. Cuando hablamos de infraestructura como código, entonces miremos las configuraciones del servidor como código, y lo que tenemos que plantear es una serie de scripts, administrador de sistemas o sysadmin, que no sabe bash, no es sysadmin, así de simple, sabe, pero sabe. Que el sysadmin no les mienta que no sabe programar, un sysadmin de verdad sabe programar, solamente que no lo admite. Para él es script coding o bash scripting, como le dice. Léase todo sistema operativo decente, léase Linux, léase Windows, con la última versión que ya incluye un esquema de scripting, léase Solaris, incluye un esquema de scripting que permite automatizar procesos o permite generar o permite generar flujos de procesos a nivel de servicios en general. Eso quiere decir que sí sabe programar, solamente que no se han dado cuenta. El asunto en esto parte porque tú ya comienzas a trabajar con él de manera interactiva o comienzan a integrar los administradores de sistemas dentro de tu flujo de trabajo. Regresando a lo que estaba mencionándoles, pasamos del manejo de versiones, el siguiente paso es el TDD. Repito lo que estaba haciendo la gente Ubuntu, que continúa haciendo, y esto lo menciono como caso puntual, como creo que son solamente dos distribuciones en Linux que lo aplican a nivel general en toda su distribución. Ah, lo miento, son tres distribuciones. Quizás no tengamos nosotros la capacidad en infraestructura para hacerlo, pero de todas maneras no es mala idea conocerlo. ¿Qué hacen ellos? Generan toda una infraestructura para construir código. Las dos más conocidas son, por ejemplo, Launchpad en Ubuntu. El otro es SUSE Build Service en SUSE. ¿Cuántos acá conocen Launchpad? Ustedes conocen Launchpad como un sistema de gestión de proyectos, ¿no? Tienes tickets, tienes bazar para poder manejar código. Lo que quizás muchos no conozcan de Launchpad es que tienes todo un esquema de build completo dentro de Launchpad. Para los que no me han entendido a lo que me refiero con build, y aquí se puede ver mejor. Ustedes de Launchpad conocen esto, como un esquema de repositorio de sistemas pensado específicamente para Ubuntu. Bueno, al menos esa es la idea. En realidad, Launchpad puede ser usado por cualquier distribución que use .dev. Ubuntu, Debian, Canopix, bueno, todas las Debian derivadas. Pero la parte interesante de Launchpad es que no hace o no te fuerza a ti como desarrollador de paquetes a que tú tengas que construir los paquetes. Cuando tú trabajas con Launchpad ya de manera integrada, tú lo que subes son archivos de descripción, DSCs, se conocen en el término de Debian, que describen cómo tú construyes un paquete. Tú subes ese DSC acá. Si en el DSC tú construyes que el paquete debe ser construido para Prezis, para determinado rango de versiones de Ubuntu, e incluyes arquitecturas en las que se debe construir, lo que tú tienes detrás del Launchpad es toda una granja de servidores de las diferentes versiones de Ubuntu en las diferentes arquitecturas que comienzan a construir los paquetes en base al DSC que tú has enviado. El DSC es simplemente un programa para construir un paquete de Debian. Es un archivo de descripción con algunas instrucciones bastante simples en un lenguaje el archivo es .dsc, no tengo ahorita exactamente el nombre formal. El sueño de todo desarrollador. ¿Por qué razón? Porque tú puedes incorporar dentro del DSC pruebas de verificación de tamaño, de versión, de funcionalidad, de respuesta de determinados binarios. Es un poquito complicado. Sí, es un poquito complicado. Tienes que conocer un poco de cómo construir los paquetes. Sí, tienes que conocer un poco de cómo construir los paquetes. Pero a cambio, lo que te da Launchpad como infraestructura es la capacidad de poder hacer pruebas contra los paquetes que se vienen construyendo cuando tú haces un commit a tu Launchpad privado de un paquete. Lo que ustedes hacen generalmente en los esquemas de integración continua, de manera mucho más simple. En cierta manera, Launchpad te da esa posibilidad aquí. Y lo mismo hace Ubuntu. Lo mismo hace SUSE. tienes un sistema que te permite generar paquetes. En este caso los resources lo hacen para diferentes distribuciones. Tú subes un archivo de descripción, que puede ser un source RPM o puede ser un DCC igual, y automáticamente se lanza un proceso de construcción para diferentes versiones, en este caso de SUSE, para diferentes arquitecturas. Pero, incorporando, hasta ahí es integración continua, eso es un aspecto que todos conocemos, que sabemos que sucede. Pero, incorporando mecanismos de prueba al momento de construir el programa. Léase, en este caso, el mecanismo de integración continua está más pensado para un administrador de sistemas. ¿Por qué? Porque le pide, en cierta manera, condiciones en las cuales tiene que probar los binarios que se van a terminar generando. Checksums, bueno, desde checksums en un inicio, desde salidas de determinados binarios, unos ceros, desde scripts que tienes que probar o tienen que correrse como parte de la construcción del paquete y que deben dar determinados resultados. Es la primera evaluación de construcción de test. Gracias. De construcción de test al momento de construir paquetes. Lo menciono como casos porque esas dos distribuciones lo hacen de esta manera. La construcción de sus paquetes está orientada a que al momento de construir se manejan tests contra los paquetes construidos. Es muy parecido a lo que ustedes realizan en unit test, solamente que acá estamos hablando en un aspecto más parecido a un black box testing. Solamente que para el administrador de sistemas se puede decir así: lo que para ustedes es un black box testing, para nosotros es un unit test. Porque cada programa, para ustedes un programa completo es un sistema, cada programa para nosotros es una unidad dentro de todo el sistema. Nosotros probamos la base de datos, nosotros probamos tu sistema web, nosotros probamos el servidor web, nosotros probamos cada componente como si fuera una unidad. En cierta manera, sin querer, nos convertimos en tus testeadores funcionales, pero desde nuestro punto de vista, cada uno es una unidad. Segundo punto que podemos observar, en los cuales sería interesante integrar administradores de sistemas junto con ustedes. Un tercer punto es el de la gestión de proyectos. Lo que yo acabo de mencionar en estos momentos, TDD, integración continua, le aprovechas tanto a un programador standalone como a un sysadmin standalone. Automatizar procesos, poder elevar procesos. Hay un ítem más que quiero mencionar, pero rápidamente, independientemente de las herramientas que les he mencionado, ustedes deben conocer este tema. Un concepto bastante rápido, solamente lo voy a mencionar así, y esto es netamente para administradores de sistemas. Para evitar el tema de tener que estar haciendo instalaciones manuales continuas a cada momento, los administradores de sistemas tendemos que hacer algo que a veces yo también se lo pido a los desarrolladores, que se llama estandarizar. Ahora, resulta complicado pedirle a un desarrollador que se estandarice. Generalmente porque siempre tendemos a probar lo último, ¿no? Pero es responsabilidad de tu jefe de proyectos, para eso existe un branch develop, para eso existe un branch experimentos y para eso existe un branch producción, ¿no? En cierta manera ustedes aplican estandarización cuando manejan varios branches de desarrollo y siempre te aseguras de tener un branch estable en producción. Para los sysadmins, estandarizar no significa eso. Estandarizar significa una sola versión del sistema operativo, de ser posible, una sola versión de motor de base de datos, bueno, dos específicamente, un solo esquema de configuraciones de servidores web, un solo esquema de deploy de aplicaciones en desktop. Puede resultar bastante aburrido. Cuando lo ves en el inicio, sí, de cierta manera sí, porque le quita ese gustito de experimentación. Que tal como les dije, los sysadmins, los buenos, tienen el mismo bichito que ustedes les pica como programadores, de probar y probar y probar. Pero la figura cambia cuando yo te estandarizo configuraciones y de pronto no me mato en lograr que mis configuraciones funcionen en 1, en 2, en 3, sino de pronto cuando tengo que replicar configuraciones 4, 5, 6, 8, 10, 20 servidores a la vez. ¿Ustedes cómo creen que funcionan las grandes granjas de Linode, bueno, de Amazon o de Rackspace? Justamente replicando configuraciones. existen herramientas a nivel de administración de sistemas que hacen en cierta manera lo que ustedes ya trabajan, las más conocidas, y eso los recomiendo directamente para que se los digan a los sysadmins con los que ustedes trabajan, son Puppet y Chef. Todo lo que terminan haciendo con Puppet y Chef es una cosa bastante simple. Yo describo configuraciones de mis servidores y lo único que hago es pushear esas configuraciones a N servidores que estén detrás. Yo puedo tener así librerías de configuraciones completas manejadas por un sistema de versiones donde yo tenga configurado servidores web, bases de datos, incluso para determinados usos o incluso aplicaciones completas. Un esquema bastante interesante que yo he visto que se puede aplicar ahí, lo tengo en un... ¿dónde está? ¿Cuántos de acá conocen Linode? Nadie, ya, qué bueno. Te los recomiendo, muy buen BPS. En realidad tiene bastante de servicio cloud. Pero un aspecto bastante interesante de Linode es un esquema que ellos han llamado Stack Scripts. La idea de Stack Scripts es muy simple. Cuando tú creas una máquina virtual, la máquina virtual la creas de un panel web o vía un script, vía un API, como le digo, tiene bastante de cloud. Puedes indicar que te la genere, hay varias versiones de sistemas operativos para escogerlas, o sea, varias imágenes. Y puedes indicarle adicionalmente que use un stack script donde se configura automáticamente ya todo un stack de paquetes. Este, por ejemplo, Carlos, a ti te va a encantar. Asterisk. En eso nomás te metes. Donde automáticamente, al momento de escoger esto, este stack script, automáticamente me va a configurar una central telefónica Asterisk. Hay configuraciones en stack script para Asterisk, hay configuraciones para servidores web, para base de datos, para manejador de caché. No es que esté promocionando a Linode como proveedor, a pesar de que a mí me gusta, lo uso bastante. Lo que menciona es la idea de cómo ellos cogieron un concepto bastante clásico, automatización de procesos, que lo ven ustedes como desarrolladores, para manejar deploy de servidores. Cuando tú arrancas por primera vez con un sistema que te dan, ¿qué es lo primero que haces? Vas al repositorio de Git, haces el pull, haces el build, haces el bundle, o haces lo que tengas que hacer dependiendo del lenguaje que has escogido para construir todo el sistema desde cero, si está bien hecho. La idea es muy similar acá, pero orientada a gestión de administración de sistemas. Para un administrador de sistemas, la idea es tener toda una librería lista de servidores para ser deployados automáticamente. Pero el concepto ahí importante es estandarizar. Es el hecho de tener no N versiones de la misma librería o configurar de manera diferente la siguiente central telefónica o el siguiente servidor web o la siguiente base de datos simplemente porque quiero probar algo. No. Es apelar al mismo bicho que ustedes tienen y que tienen que controlar. Nosotros queremos probar lo último. El cliente quiere resultados. Entonces, como administradores de sistemas y como desarrolladores, al final tenemos que apelar a lo mismo. Apelo a lo mismo en este caso. La idea la pongo como inspiración para este tema. En el tema de poder automatizar este esquema de procesos. Les mencionaba que hay un tema adicional y hasta este punto lo que hemos hablado es tan valedero para un administrador de sistemas, es tan alón como para un equipo de administradores de sistemas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuántos aplican Scrum en sus equipos de trabajo? ¿Cuántos quisieran aplicar Scrum en sus equipos de trabajo? Kanban. ¿Cuántos quisieran que su equipo de trabajo aplique aunque sea un esquema de trabajo? Ya. Bueno, es catastrófica. Pero los esquemas de trabajo ágiles apelan justamente a eso, a evitar la sobrecarga de trabajo. En Scrum, tú generalmente como desarrollador no te tienes que preocupar de que el gerente de pronto se le ha dado por poner un reproductor flash en la nueva web. O porque quieren que la aplicación de contabilidad te envíe reportes en chino. Y esa no es tu preocupación. Esa es la preocupación de tu Scrum Master, o es la preocupación de tu gestor de proyectos en general. Es el que se tiene que comer la bronca, tú no. Tú estás muy concentrado en resolver tareas rápidamente, aplicar pay programming, si es que están aplicando pay programming, evitar el hecho de tener tareas muy engorrosas, poder tener definiciones claras de tiempo, aplicar todas las buenas prácticas que la metodología que te pide, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque de cierta manera estás isolated. Cuando tú estás desarrollando un producto, lo que tú tienes es una lista de features a desarrollar. Claro, es cierto. Tu principal problema como desarrollador, ¿cuál es? Los deadlines, ¿no? Mal cálculo de tiempo. O tú te equivocaste en calcular mal el tiempo para hacer un feature, o tu jefe no tuvo los pantalones, tu jefe de proyecto no tuvo los pantalones para decirle al jefe, escucha, no, pues no podemos hacer una web como este, o sea, como en la página web de la National Geographic en un mes. O sea, simplemente dijo que sí. Son los principales problemas con los que tú te enfrentas. Generalmente, apagar incendios para ustedes en etapa de desarrollo implica amanecidas, trasnochadas, conseguir más tiempo, hacer que las cosas funcionen por lo menos para una primera presentación. Ustedes, tu principal enemigo en ese momento es el tiempo, ¿no? Con los administradores de sistemas no pasa eso. Repito, nosotros apagamos incendios todos los días. Para nosotros nuestro problema puede ser la base de datos de desarrollo se cayó. Eso no es un problema para ti, para nosotros sí. Por alguna razón hay un problema de performance en staging, pero no en las otras bases de datos, no en las otras etapas. Si el problema no está en el código, ¿el problema dónde está? Servidores, en ese caso. Nuestro trabajo es estar apagando incendios todos los días. En cierta manera, la metodología ágil convencional protege a los equipos de desarrollo para evitar el estrés de apagar incendios. Y cuando se aplica metodologías ágiles de desarrollo en proyectos que ya están lanzados al público, hay mecanismos que protegen al equipo del estrés de tener que apagar incendios, en cierta manera. No siempre funcionan, pero están ahí. Para nosotros esos conceptos no funcionan. Para los administradores de sistemas, apagar incendios se convierte en tu día a día. Entonces, ¿cómo puedes aplicar una metodología ordenada cuando tienes que apagar incendios a cada momento? Esos incendios incluso vienen por parte de ustedes, los desarrolladores. Aparte de los usuarios, pero esa es otra raza... ahí sí voy a apelar un poco a mi experiencia trabajando con equipos de sysadmin. No hablo en general de dirigiendo porque no ha sido mi experiencia dirigirlo, sino ver con qué cosa nos ha ido bien y con qué cosa nos ha ido mal. Definitivamente tratar de aplicar un esquema tipo Scrum, con sprints, desarrollo, con reuniones rápidas y cortas, donde es inevitable que a cada momento nos caiga una petición inesperada, resulta complejo cuando no imposible. En realidad resulta bastante complicado, no se puede llegar a mantener un orden. Segundo, el otro tema con el que tenemos que encontrarnos nosotros es de que generalmente los administradores de sistemas, a diferencia de ustedes los desarrolladores, porque yo asumo que ustedes lo hacen, no documentamos. Porque ustedes documentan, ¿no? Supongo. Generalmente no tendemos a documentar. El código es la mejor documentación. Sí. Yo también creí eso. Bueno, sí, no, en cierta manera sí es cierto, pero en ese debate no voy a entrar. No tendemos a documentar y resulta más complejo documentar en nuestro caso porque a diferencia de ustedes, ustedes trabajan con una plataforma. Nosotros trabajamos con N plataformas. Nosotros trabajamos con servidores web diferentes, base de datos diferentes, servidores de correo diferentes, servidores de telefonía diferentes, cada uno con su propio formato de configuración. En cierta manera, herramientas como las que mencioné hace un rato, Puppet o Chef, que son las más conocidas, buscan estandarizar esas configuraciones. Generalmente, y puede llegar hasta cierto punto el lograrlo. Pero no llegamos al mismo nivel como ustedes. Entonces, nosotros sí tenemos y tendríamos que tener mayor responsabilidad en documentar. Claro, no escribir especificaciones verborreicas tipo JavaDocs, pero sí poder al menos dejar sentado, y el mejor lugar donde se puede hacer esa documentación es si manejamos como administradores de sistemas todo nuestro código en un esquema de versiones, porque en ese momento nuestro esquema de versiones se convierte en nuestra documentación. Como podemos verificar cada cambio, podemos indicar en qué punto se ha desarrollado cada cambio o por qué razón funciona de esa manera. Igual, sigue habiendo el tema de cómo resolvemos el tema para poder manejar equipos de desarrollo, equipos de administradores de sistemas, bajo una metodología cercanamente ágil. ¿Cuántos acá conocen Kanban? Ya. Kanban, en cierta manera, se acerca mucho más a un esquema donde hay que apagar incendios. ¿Por qué razón? Porque el equipo de trabajo define qué es lo que atiende, y se atiende en base a lo que cae, en cierta manera. O sea, o se puede aplicar, no voy a decir que así se maneja Kanban en desarrollo. ¿Cómo aplicaría yo Kanban en un esquema de sysadmins? De una manera muy simple. Columnas de tareas, cada tarea que caiga, inmediatamente en la primera, y definir un número de tareas específicas para la cantidad de gente con la que vas a trabajar. Y que el equipo que el equipo mismo pueda hallar el ritmo con el que puede trabajar mejor. Los administradores de sistemas son quizás unas bestias tanto más indomables como los desarrolladores. Cuando tienes a varios que saben, resulta complicado, porque cada uno quiere hacerlo con la mejor herramienta que conoce. Al menos entre programadores se pueden poner de acuerdo en el lenguaje. Entonces, en los administradores de sistemas es complicado ponerse de acuerdo en el sistema operativo, así que nuestras discrepancias son más fuertes. Pero en cierta manera, el trabajar en equipo bajo un esquema de presión te fuerza, o te vas del equipo o te acostumbras, una de dos. Es un esquema de trabajo común entre nosotros. Cuando yo hablo de Kanban, para los que no conocen Kanban, es un esquema mucho más sencillo que Scrum. Lo único que busca es poder lograr que el equipo mismo logre encontrar la carga de trabajo que puede manejar. Creo que es la definición más simple que puedo dar de Kanban en estos momentos. Y es el esquema ágil que se acerca más a lo que puedes manejar como un equipo de administradores de sistemas o sysadmins. Defines las n.000 tareas que le puede caer al equipo y comienzas a definir la cantidad máxima de tareas que como equipo puede resolverlo. Ahí sí se tiene que aplicar un concepto bastante curioso. A veces muchos críticos de las metodologías ágiles critican que se aplican con demasiada religiosidad las mismas. Cuando yo me refiero a religiosidad, me refiero a que se aplica una metodología no por criterio común, sino simplemente porque el instructor de Scrum te lo dijo. Pues se tiene que aplicar. Y no apelas a tu sentido común para comenzar a entender por qué razón se tiene que aplicar determinadas metodologías. Aquí no me interesa si sean sysadmins o si sean desarrolladores. Lo que me interesa es apelar al sentido común de cada persona. Generalmente, detrás de toda metodología ágil, cascada, lo que sea, hay algo por la cual esto se realiza. El problema es cuando tú sigues haciendo, por ejemplo, sigues sirviendo la taza cuando ya no hay agua en la jarra, pero tú sigues sirviendo la taza porque la metodología dice que tienes que servir la taza. Ese concepto es el que yo llamo religiosidad. Ese concepto yo lo toco bastante en los equipos de trabajo en los que tiendo a participar. Generalmente no soy un seguidor riguroso de muchas metodologías, sino tiendo a aplicar las que veo que se pueden aplicar conmigo, con la gente que está trabajando alrededor de mí. Lo mismo se aplica con los administradores de sistemas, con los sysadmins. Quizás los sysadmins tengan mayor capacidad, no sé, que le estoy diciendo que no tenga sentido común, sino que como los sysadmins tienen que trabajar o interactuar netamente con equipos o con máquinas, la tengan mucho más sencilla para poder entender por qué razón o por qué razón específica se tiene que aplicar sentido común en determinadas situaciones. Los sysadmins también tienen el mismo problema que tienen ustedes los desarrolladores: somos optimistas. No sabemos decir que no a las cosas a veces. Generalmente una metodología de trabajo de grupo te permite trabajarlo. O sea, es por esa razón que quizás el esquema de un grupo de trabajo religioso ágil no se puede aplicar tan perfectamente a un equipo de trabajo de administradores de sistemas. Lo que sí puede suceder, y eso sí lo he visto como una buena alternativa, es integrar a los administradores de sistemas en reuniones, por ejemplo, en Sprint Scrum, en reuniones de Scrum. No con el sentido de que puedan opinar, sino con el sentido de que ellos puedan ver lo que ustedes están realizando para que sepan a qué atenerse en los momentos que comience a haber incendios. En otras palabras, que comiencen a socializar con los administradores de sistemas. No recomiendo, generalmente, que se integren totalmente a un ciclo de sprints. No se puede. Ustedes como desarrolladores tienen un ciclo y ellos como administradores de sistemas tienen otro. Son como dos criaturas de la noche totalmente diferentes. Cada una tiene su propio ciclo de la luna. ¿Ya? es muy complicado lograr integrar ciclos a la misma vez, a menos de que seas, bueno, puede ser el caso de algunos de ustedes, administrador de sistemas y desarrollador a la vez. Por tanto, tú orquestas varias veces varias aplicaciones de manera conjunta. Lo que estoy mencionando corresponde más a un equipo de desarrollo. Y dejar que el equipo de administrador de sistemas aplique una metodología, vuelvo a decirlo, la que recomiendo que deben ver como administrador de sistemas es Kanban, pero un esquema mucho más sencillo que les permita al equipo poder manejar su propio ritmo. Y un último punto, es recordar que los administradores de sistemas no solamente vemos configuraciones. Un punto que nosotros también tocamos, que no nos gusta, pero que justamente es el que menos falla, es el esquema de configuraciones de hardware. Generalmente nosotros somos los que desembalamos las cajas, somos los que agarramos, conectamos los switches, somos los que levantamos los racks, somos los que hacemos todo ese trabajo. Eso ya no llega a tener siquiera el rango de poder tratar de colocarlo dentro de un esquema. No corresponde, ¿ya? Y se convierte en un block stopper al momento de hacer deploys grandes. Para todos los administradores de sistemas que hayan acá, para los que quieran hacerlo, para los que conocen administradores de sistemas, díganles, usen cloud, ¿ya? En general. ¿Por qué razón? Es más fácil poder levantar una infraestructura de pruebas en cloud que poder comprar una granja de 5 servidores para poder levantar un entorno de pruebas ahí. Y mucho más si estás en gobierno, lo digo por experiencia. ¿Por qué razón los beneficios de cloud en este aspecto? Porque el cloud te permite a ti como sysadmin poder agarrar, levantar, borrar, volver a levantar, probar, tirar abajo. A diferencia de lo que tienes que hacer en un servidor físico, que es volver a reinstalar, levantar los CDs, volver a levantar una imagen. Puedes llegar a automatizar procesos de levantamiento completos de imágenes de máquinas virtuales totalmente en una granja de servidores. Pero si llegas a ese nivel de automatización como administrador de sistemas, como sysadmins, felicitaciones, es que ya tienes tu cloud privado. Ese es otro esquema de trabajo. Las recomendaciones para poder agilizar el deployment de aplicaciones totales como gestión de proyectos como sysadmins partirían a, o te vas al cloud público, o logras la suficiente fuerza de voluntad para hacer un standfield con todo tu equipo y poder implementar un esquema de cloud privado dentro de tu organización. Una vez que comienzas a implementar un esquema de cloud privado, cuentas con todos los beneficios para poder levantar virtuales, bajarte virtuales, poder entregar virtuales completas a un equipo de desarrollo, poder administrar equipos. Y para este tema, tienes desde... aplicaciones comerciales o sistemas comerciales, desde esquemas comerciales con VMware hasta esquemas totalmente basados en open source como CloudStack o OpenStack. Les podrá parecer que es promoción del cloud. No se los menciono como una promoción del cloud. Se los menciono bajo el mismo aspecto que mencioné hace un momento, estandarizar. Cuando comienzas a estandarizar, comienzas a manejar una sola plataforma. Cuando manejas una sola plataforma, te olvidas de los problemas particulares con otra plataforma. Ese es el principal problema que se resuelve con la estandarización. Más para un sysadmin en general. El tema de evitarte problemas particulares. Sé que es complicado aplicarlo a los desarrolladores. Yo lo menciono ya como una experiencia particular. Si quieres manejar o llegar al punto de manejar la infraestructura con la misma comodidad y agilidad con la que se recomienda manejar el tema de deploy de aplicaciones, la única herramienta que llega a ese nivel en estos momentos son herramientas cloud, para IaaS, para infraestructura service. Y si no puedes, o tu organización no te permite usar un cloud público, comienza a apuntar, comienza a juntar todo el esfuerzo político, comienza a convencer a tu jefe para poder implementar un cloud privado dentro de tu organización. Soluciones hay. Generalmente no menciono, no tiendo a mencionar soluciones comerciales. En este caso estoy mencionando VMware porque sería tonto no mencionar VMware como solución de cloud. O sea, VMware lleva tantos años en la industria que no puedes no mencionarlo. Pero también existen soluciones netamente basadas en open source para este tema. Nótese que el tema de cloud no tiene nada que ver con Linux. Yo puedo trabajar el cloud directamente y tener todas mis virtuales totalmente en Windows. Una de las razones por las cuales generalmente, como sysadmin, se prefiere Linux sobre Windows, no tiene nada que ver con el tema del software libre, la filosofía, las cuatro libertades y demás. Tiene que ver con el tema de poder repetir rápidamente configuraciones y una mayor facilidad de configuración en masa. Así que cuando su administrador de sistemas le diga que algo tiene que correr en Linux, ya saben por qué es la razón. Créanme, les va a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Claro, si el sysadmin es bueno. Hay herramientas de automatización de administración de sistemas en Windows, pero no están tan maduras para llegar a un esquema cercano a lo que ustedes conocen como ágil, en general. Y una cosa más, el tema de gestión de recursos humanos, que ustedes manejan el tema de pair programming, el tema de poder tener un know-how completo de toda la situación en la plataforma. Los administradores de sistemas, como tienden a estandarizar y tienden a conocer más herramientas, de nuevo, no significa que le esté diciendo que sean más inteligentes, sino que tienen otro tipo de trabajo, tienden a poder manejar más conceptos sin necesidad de poder intervenir en otro campo. La estandarización de plataforma permite el hecho de que yo pueda repetir rápidamente una solución al otro lado y entenderla en poco tiempo. Voy a decirlo, y eso sí lo he visto, y lo digo por experiencia, más rápidamente que un programador puede entender el código de otro programador, por más ordenado y por más allá el code, allá el practice que se haya hecho. Los administradores de sistemas, por el tipo de trabajo y por el tipo de servicios que administran, pueden entender más rápidamente configuraciones realizadas por otro personal, en general. Por tanto, la idea de ownership total del código, o en este caso de las configuraciones para todo el equipo, no es tan imperativo. Uno, serán más productos, pero también los productos son más pequeños. Le hace, las configuraciones son más pequeñas si las comparamos con la cantidad de código que ustedes escriben. Ustedes pueden producir 25.000 líneas en un producto. La configuración de sistemas generalmente no podría tomar más de unas 1.000 a 1.500 líneas, y exagerando. La cantidad de líneas, de código de texto, sea código de programa, sea código de configuración, a asimilar por las personas es mucho menor como administrador de sistemas. Y también el concepto de repetibilidad es más sencillo. Ustedes trabajan con programas o con lenguajes de programación completos. Generalmente las configuraciones de servicios web, servicios de correo, servicios de base de datos, son esquemas que se acercan a lenguajes de programación, pero tienden a ser más sencillos porque están orientados a su tarea. Entonces no se maten en tratar el hecho de que toda la gente conozca el código. Para los administradores de sistemas eso resulta natural, a diferencia de nosotros los desarrolladores, que tratar de entender el código de otro resulta complicado, ¿no? Y una cosa más, nada les impide entre sysadmin y desarrolladores meterse unas cervezas un fin de semana. Eso es todo, señores. Gracias. Bueno, chicos, ¿qué tal? Agradecerle a Yossi Solís por su tiempo, por esta ponencia que ha tenido a traernos el día de hoy, lunes, para sysadmin, ¿no?